shake, shake. Yeah, oh. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos la noche de hoy con los resultados de la Liga MX, igual que con el fútbol alrededor del mundo. Lo que pasó ayer, por ejemplo, en la Supercopa de Europa entre el Manchester United y el Real Madrid, los dos ganadores, uno de la Champions, el otro de la Europa League. La Europa League, obviamente, por Manchester United. Manchester United y la otra copa, la de Champions League, por el Real Madrid. Y finalmente, pues en el marcador se ve reflejada la superioridad del Real Madrid. Le gana 2-1 al Manchester United y con esto se queda con una de estas copas que, bueno, tenía 4. Bueno, ahora tiene 4 después de haber ganado este partido, y parece ser que es la segunda consecutiva. Porque pues recordaremos que el año pasado también ganaron la Champions League. Entonces pudieron jugar la misma copa el año pasado. Y bueno, después de eso, de ese pequeño pasabocas. Vámonos al fútbol de la Liga MX. Donde ya se jugó la jornada número 3. Y bueno, el día viernes pasado se enfrentó Morelia contra Santos Laguna y empataron 1-1. Monterrey le gana 3-0 al Tijuana. En otro partido del sábado, Lobos WAP se pone superlíder ganándole 3-2 al Pachuca, que extraña al Chucky Lozano. El mismo sábado, Querétaro y los Tigres empataron 1-1. Cruz Azul y León empataron 2-2. Los Pumas jugaron contra el América y el árbitro y perdieron 1-2 gracias a dos penaltis que le otorgaron al al América, que bueno, básicamente necesita la ayuda del árbitro para ganar sus partidos. Dejémoslo en que uno fue bueno y el otro fue dudoso, ¿no? Pero los dos se los regalaron al Club América, que obviamente necesitó del segundo para poder ganar el partido en el minuto 80. Después Necaxa y Guadalajara empataron 2-2, Toluca le gana 3-2 al Atlas y Veracruz le gana 2-0 al Puebla. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Lobos UAP está en primer lugar con 7 puntos, seguido por Monterrey con 7, Toluca 7, Necaxa 7, Atlas 6, el América tiene 6, Tigres tiene 5, Cruz Azul tiene 5. Eso es el octavo lugar. Cruz Azul está ahorita en la liguilla. En noveno lugar está Querétaro con 4 puntos, Santos Laguna con 3, Guadalajara 3, Morelia 3, Pumas 3, Veracruz 3, este es el 14º puesto. Y 15º está León con 1, Puebla 1, Pachuca 0 y Tijuana 0. Creo que es el peor inicio de Tijuana desde que ascendieron a la Liga MX. Nunca habían comenzado ningún torneo perdiendo sus 3 primeros partidos. Por lo que le queda al Pachuca, ¿no? Que también estaba volando de forma alta hace poco. Estuvo en la final de la apertura del año pasado. Y ahora está en último lugar, también 3 partidos perdidos. Será el año en que veamos estos dos equipos, que el torneo pasado estaban entre los primeros 3, me parece, si es que no eran 1 y 2, y ahora están hasta el último lugar y penúltimo lugar. Obviamente las cosas apenas llevan 3 partidos jugados, no es como para ponerle las alarmas ni para imaginarnos que el Lobo Buap va a terminar siendo el campeón, pero pues ahí la llevan. Están por encima de todos los otros equipos. Los Lobos UAP son el nuevo equipo que es parte de la Liga MX. Son los que ascendieron de la primera división. Y bueno, pues ahí están. Son de la Universidad Autónoma de Puebla. Y pues los estaremos viendo. También para los que siguen ESPN por radio o por televisión, pues son dirigidos por uno de los comentaristas que antes estaban ahí, el hijo de Rafa Puente. Entonces pues ahí está dando resultados que, bueno, que todos pueden ver desde que llegó al equipo, desde que los ascendió y ahora que los lleva al primer lugar, están en plano grande. Y con esto pues vámonos a la jornada número 4, que comienza este viernes con el partido Puebla contra Tijuana, seguido por el partido de Atlas contra el América. Los partidos del sábado son los siguientes: Cruz Azul contra Toluca, Querétaro contra Morelia, Monterrey se enfrenta al Guadalajara en un partidazo. En otro partido que puede sacar chispas están los Tigres contra el Pachuca, Necaxa contra el León, y el domingo Lobos UAP se enfrenta a los Pumas y el Santos Laguna se enfrenta al Veracruz. Entonces pues a Pumas, que le ha tocado ver varios problemas esta temporada desde que no llegó su delantero que habían contratado de la Fiorentina, un uruguayo que se quedó a jugar en Argentina, pues se le ha ido complicando el pase de los días, los partidos, se los sacan al final. Jugó muy bien contra América, pero pues no pudo sacar ni un punto de ese partido. Entonces pues ya veremos si esta es la jornada donde le ganan al superlíder y se meten de plano entre los primeros 8 equipos de la apertura. Y con esto pues nos vamos al otro lado del charco, a lo que es Europa, a los resultados. Ya empiezan los partidos en las diferentes ligas europeas. En la Liga Santander, por ejemplo, todavía no ha jugado. Comenzarán sus partidos el día 18 con el partido Leganés a la vez. Esto es para la jornada número 1, obviamente. Valencia contra Palmas también ese día. Y el 19 será Celta Vigo contra la Real Sociedad, Girona contra el Atlético de Madrid, Sevilla contra el Español. Y el 20 será Athletic Club contra el Getafe, el Barcelona contra el Real Betis, Deportivo La Coruña contra el Real Madrid. Y el 21 Levante contra Villarreal y Málaga contra el Eibar. Y pues hasta que eso suceda, pues todavía no tenemos resultados que informar. Lo mismo si nos vamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Sus partidos empiezan hasta el día... Ya jugaron la jornada número 1. Estaba buscando el día que empezaban y pues sí, ya. Empezaron hace 2 días. Bueno, hace 2 días hubo 3 partidos. Empezaron el viernes pasado con el partido Mónaco contra Toulouse, que gana Mónaco 3-2, que son los actuales campeones. Mónaco a defender su corona. PSG el día siguiente, lo que sería el sábado, le gana 2-0 a Amiens. Troyes y Stagene empatan 1-1. Saint-Étienne le gana 1-0 a Niza. Montpellier le gana 1-0 al Caen. El Wingamp le gana 3-1 al Metz. Lyon le gana 4-0 al Estrasburgo. Y Lille le gana 3-0 al Nantes. Angers y Girondin empatan 2-2. Marseille le gana 3-0 al Dijon. Estos 3 últimos partidos el 6, o sea, el lunes. Y bueno, con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Lyon está en primer lugar con 3 puntos. Lille está en segundo con 3. Marseille está en tercero con 3. Wingham está en cuarto con 3. PSG quinto con 3. Todo esto por la diferencia de goleo. Pues ahí están, están acomodados. Y por los que han anotado más goles, obviamente. Mónaco está en sexto lugar con 3. Saint-Étienne 3, Montpellier 3. Después en noveno está Angex con 1, Gironda con 1, está Gené con 1 y Troyes con 1. En decimotercero está Toulouse con 0, Caen 0, Niza 0, Metz 0, Amiens 0, Nantes 0, Dijon 0 y Estrasburgo 0. Y con esto la jornada 2 se verá de la siguiente forma. Niza se enfrenta a Troyes el viernes, igual el viernes está Gené se enfrenta al Lyon. Después el sábado será el partido Nantes contra Marseille, Amiens contra Angers, Gironda contra Metz, Caen contra la Saint-Étienne y Toulouse contra el Montpellier. El domingo estará los partidos Estrasburgo contra Lille, Dijon contra Mónaco, PSG contra el Wingamp. El Wingamp, contra el Paris Saint-Germain. Eso es lo que cierra la jornada número 2. Y de ahí pasamos a la Premier League, donde yo pensaba que ya habían comenzado los partidos, pero son hasta este fin de semana, donde la jornada 1 comenzará con el partido Arsenal contra Leicester. Después seguirán los partidos el domingo, bueno, el sábado. Serán Watford contra Liverpool, Chelsea contra Burnley, Crystal Palace contra Huddersfield, Everton contra Stoke, Southampton contra Swansea, el West Brom contra el Bournemouth y el Brighton contra el Manchester City. El domingo se enfrenta Newcastle, que vuelve a ascender, contra el Tottenham, y el Manchester United se enfrenta al West Ham. Del Chicharito, el Chicharito se enfrenta a su viejo equipo en el Manchester United y veremos pues quién puede más de estos dos equipos. Recordaremos que el Manchester United hizo muy buena temporada la temporada pasada, pero nada más la alcanzó para un quinto lugar, lo que lo llevó a que la única forma que jugara Champions League este año sería ganando la Europa League, y fue lo que hicieron, y por eso se enfrentaron al Real Madrid ayer por la Supercopa de Europa. Entonces con esto ya pasamos a la Serie A, al calcio italiano, donde la jornada 1 se jugará hasta el 19 de este mes. La Juve se enfrentará al Cagliari ese día, igual que Verona se enfrentará al Napoli. El 20 se enfrentará Atalanta contra Roma, Bologna contra Torino, Crotone contra Milán, Inter contra la Fiorentina, Lazio contra Spal, la Sampdoria contra el Benevento, Sassuolo contra el Génova y Udinese contra el Chievo. Esto para la Serie A o el calcio italiano. Y de ahí, bueno, pues nos vamos a la Bundesliga, donde la jornada 1 se jugará hasta el 18 con el partido Bayern Múnich contra el Bayer Leverkusen. Después el 19 será Hamburgo contra Augsburgo, Hertha de Berlín contra Stuttgart, el Hoffenheim contra el Werder Bremen, el Mainz contra el Hannover, el Wolfsburgo contra Dortmund y Schalke contra Leipzig. El día 20 se enfrentará Friburgo contra Eintracht Frankfurt y el Mönchengladbach contra el Colonia. Pues eso es todo por el fútbol europeo. ¿Qué les parece? O sea, eso fue lo más rápido que he dicho en mi vida. Todo el fútbol, porque básicamente muchas de las ligas pues no, todavía no tienen nada al respecto, todavía no tienen ningún resultado. Están haciendo el clásico fútbol de estufa, que son cambios de equipo, que son bueno, en la Liga MX pues ya llevan 3 jornadas jugadas y jugarán la cuarta este fin de semana, entonces con un partido muy interesante para los Pumas, que se enfrentan al super líder y que tendrán que sacar un resultado ya pronto, porque podría estar en dependencia de un buen resultado el puesto del entrenador Palencia, entonces pues ya Francisco Palencia, entonces veremos qué es lo que pasa este fin de semana. Yo no, la verdad me cae bien Paco Palencia, pero pues es una cuestión de resultados. Básicamente, si uno se quiere ver en un puesto de entrenador, tiene que sacar los resultados. Y aunque le han expresado que tienen confianza en él, siempre lo que dicen antes de que lo saquen. Entonces nunca te puedes estar confiado con lo que te están diciendo los directivos. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Les tengo información sobre los campos de entrenamiento de la NFL. Ya se volvió a jugar americano para el partido del Salón de la Fama. En un partido, solamente un solo partido que se juega ese día, cuando los nuevos miembros del Salón de la Fama del fútbol americano pues son incorporados a sus pasillos. Bueno, los gustos, por ejemplo. Y bueno, el partido estuvo bien. El partido se enfrentó los Cardenales contra los Vaqueros de Dallas. Ganaron los Vaqueros 20-18. Y fue un partido bastante cerrado, aunque pues ambos equipos jugaron básicamente con la banca y con los novatos para probarse nuevas posiciones, para fijar quién va a estar en los equipos. Y pues así se van a ir cambiando los puestos hasta que ya comience la temporada regular, que es hasta septiembre, el primer fin de semana en septiembre, me parece el primer jueves en septiembre. Bueno, ya mañana jugarán también para la jornada, para la pretemporada, en la semana número 1 de pretemporada. Se enfrentará en Chicago contra los Broncos de Denver. Y cuando suceda eso, pues ya empezarán a salir más informaciones sobre quiénes van a ser los diferentes miembros de cada equipo. Sobre todo los que están en la burbuja famosa, de que no se sabe hasta el final, cuando ya hacen el último recorte de... Me parece que este año no lo bajan a 73 primero, sino que van de cuántos jugadores tienen, que son como 90 y tantos, creo, 80 y tantos, los bajan a 53 de golpe. Entonces pues ya sabremos

10:28 de la noche, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y ahorita estaba pues leyendo algunas noticias sobre lo que está pasando alrededor de la NFL, los equipos que están contratando los servicios de ciertas personas, por ejemplo, los Halcones de Atlanta, que contrataron a Devonta Freeman, que bueno, obviamente ya era su corredor estrella, y lo acaban de volver el mejor pagado de toda la liga. Le dieron un contrato de 5 años de 41.25 millones de dólares. De esos, 22 millones son garantizados. Y parece ser que va a ser parte de los Halcones hasta que termine su carrera, porque bueno, 5 años más para un corredor, pues quiere decir que ya terminaría su carrera ahí. Bueno, eso está perfecto para este jugador, pero aquí está lo curioso. Lo curioso es que con esta transacción, los corredores vuelven a estar de moda, digámoslo así, pero básicamente esa cantidad de dinero era lo que le pagaban al mejor corredor del 2004, cuando un jugador llamado LaDainian Tomlinson, que acaba de entrar al Salón de la Fama, por cierto, pues firmaba su contrato por 8 millones al año. Eso fue pues en el año 2004, cuando el ¿cómo le llamaremos esto? El techo salarial era de 80 millones de dólares. Lo que quería decir es que básicamente le pagaban 10% de todo lo que podía gastar los Chargers, se lo gastaron en un solo jugador ese año. Y bueno, ya recordaremos que fue muy buen jugador, que les dio todas las posibilidades de ganar campeonatos, aunque pues nunca se le dio a los Chargers el llegar al Supertazón o ganarlo. Pero bueno, eso no fue culpa de Tomlinson, que fue un muy buen jugador para ellos. Pero eso nada más quiere decir que ahora, apenas ahora, los corredores empiezan a recuperar ese lugar que tenían antes, que era importante dentro de los equipos. Y pues esta firma demuestra que jugadores como Johnson de los Cardenales de Arizona y Ezequiel Elliott de los Cowboys va a ser otro jugador que ganará alguna cantidad conmensurada con esto, porque pues obviamente, aunque él haya firmado su contrato de novato por 4 años, me imagino que en algún momento van a querer renegociar su contrato para mantenerlo en Dallas, y pues para evitar eso que la gente empieza a buscar la forma de transferir el control de un jugador a otro equipo, ¿no? Entonces, antes de que pase eso, me imagino que los Vaqueros estarán firmándolo un contrato donde le paguen más dinero, y donde, bueno, depende de lo que suceda con su suspensión o su con algo que parece ser una suspensión pero que no se ha dado hasta el día de hoy, pues podrá demostrar que es un jugador muy importante para el equipo de los Vaqueros de Dallas. Otra de las cosas que decía es que mañana vamos a tener a los Broncos de Denver jugando contra los Chicago Bears. Y eso, pues en Twitter John Elway sale y hablando sobre sus quarterbacks, porque están diciendo que tal vez estaban tratando de secretamente contratar los servicios de un quarterback que está con los bengalíes, que se llama AJ McCarron. Parece ser que sale John Elway y dice: ¿saben qué? Estos rumores, estos son fake news, como dice el presidente. Y pues es una forma irresponsable de mandar noticias que no son ciertas. Lo cierto es que parece que este año es el año de Trevor Siemian, que parece que le ganó el puesto, el puesto que le dio en titular hace el año pasado. Pues básicamente él lo mantiene. Recordaremos que el año pasado también los Broncos de Denver escogieron a un jugador llamado Paxton Lynch en la primera ronda del college, del draft colegial, y parece ser que pues le ganaron la partida. El Seaman parece ser que finalmente va a poder comenzar la temporada como titular dentro del equipo. Y bueno, eso es lo que parece desde afuera. No sabemos si eso va a ser, pero hasta ahorita parece ser que esa es la idea que tienen en Denver. Entonces, otra cosa, pues jugadores que vienen y van. Parece ser que Bruce Arians ha decidido contratar a uno de sus propios entrenadores internos, los que entrenan pues son una unidad dentro de un equipo, para contratarlo para que sea esta persona que la volvió asistente de él, me imagino que asistente ofensivo, va a estar va haciendo las jugadas, va a seleccionar las jugadas que se jueguen el sábado cuando los Cardenales se enfrentan a los Raiders de los Raiders de Las Vegas. Y bueno, ya veremos cómo está ese partido. Recordaremos que Carson Palmer es el que pues trabajaba con este jugador, con este entrenador, para, bueno, el entrenador de los quarterbacks, obviamente. Y es por eso que parece que Bruce Arians ha decidido darle un poco más de control dentro de la ofensiva. Y pues parece ser que será, puede ser en el futuro un head coach de algún otro equipo de la NFL. Eso lo dudo mucho, pero bueno, nunca se sabe. Recordemos que a Bruce Arians le costó mucho trabajo tener su primera oportunidad para dirigir un equipo. Y ya que lo tuvo finalmente, pues ha sido bastante exitoso con los equipos que ha sido head coach. Y bueno, ¿qué más hay en las noticias de la liga? Básicamente pues va a haber un día de las cebras, como le llaman a los oficiales. Parece ser que van a contratar a 24 nuevos entrenadores, referees. Y esto pues va a hacer que sean 124 personas que van a estar trabajando con estos equipos de oficiales dentro de los partidos. Y bueno, parece ser que también les van a dar algún tipo de apreciación en uno de los partidos para acabar el problema que tuvieron en el 2012, donde básicamente los oficiales decidieron que no iban a oficiar los partidos hasta que se les diera mejor trato, ¿no? Vamos a ver si esto se mantiene, si esto es lo que pasa. Otro de los jugadores que parece ser que va a tener un contrato millonario es Zach Martin, que es un guard de los Cowboys, un liniero ofensivo que ha sido uno de los mejores dentro de la liga, y parece ser que está listo para recibir un nuevo contrato multimillonario. Parece ser que cualquiera de estos días se podría firmar una extensión de contrato, porque es el momento adecuado para firmar a este gran jugador que, bueno, se ha dicho es parte de la mejor línea ofensiva dentro de la NFL. Entonces parece ser que sí, que están trabajando los dos, el representante del equipo con el representante del jugador, para poder conseguir un contrato nuevo para este buen jugador de los Vaqueros de Dallas. Y con esto pues acabamos con las noticias de la NFL. Básicamente, para los que están esperando los partidos que ya se vienen, hoy se está jugando uno entre Houston y Carolina del Sur. Carolina, las Panteras van ganando 27-17, están en el cuarto, ya nada más quedan 2 minutos con 19 segundos para que se acabe el partido. Y mañana pues ya se pueden dar lujo viendo a todos los otros equipos. Bueno, a 6 distintos equipos jugando mañana. Minnesota se enfrenta a Buffalo, Atlanta a Miami, Washington a Baltimore, Jacksonville se enfrenta a Nueva Inglaterra a los actuales campeones. Denver se enfrenta a Chicago. Cleveland se enfrenta a Nueva Orleans. Y todo esto el día de mañana. Ah, y también Filadelfia contra Green Bay. Entonces, 7 partidos mañana para que todos disfruten de este nuevo comienzo de los partidos de pretemporada en la NFL. También el viernes se jugará Pittsburgh contra los Gigantes de Nueva York, Tampa Bay contra Cincinnati, San Francisco contra Kansas City y Tennessee contra los Jets de Nueva York. El sábado Dallas enfrenta a Los Ángeles, a los Rams. Los Cardenales se enfrentan a Oakland. Indianapolis se enfrentan a los Leones de Detroit. Y los Chargers el domingo se enfrentarán a Seattle, igual que el partido de Detroit contra Indianapolis también será el domingo. Y bueno, eso es todo por las noticias de la NFL, que bueno, básicamente tiene que ver con pretemporada y con jugadores que todos están tratando de llenar los vacíos dentro de cada equipo, los vacíos que se forman cada año por jugadores que salen o por jugadores que dejaron de jugar o que fueron contratados por otros equipos. El punto es que muchos jugadores están jugando para tener la oportunidad de firmar contratos con los equipos que los tienen ahorita, como jugadores de prueba, pongámoslo así. Ok, pues eso es todo por la NFL. Vámonos a unas pequeñas noticias de la NBA, donde pues todavía no comienza la temporada, pero ya tenemos a un jugador que recibe un honor en Georgia, en su país natal. Este jugador se llama Pachulia y recibió un honor por el gobierno de su nación. Parece ser que es uno de estos jugadores que le ha ido bien en la NBA y que ahora regresa a su país y es bien recibido por la gente allí, pues porque es probablemente una persona que, bueno, una de estas personas que los niños consideran como su héroe, ya que ganó un título con los Warriors y pues acaba de regresar con esto para demostrar que en su país también se pueden hacer las cosas bien, llegar a la NBA, al mejor básquetbol del mundo, y ganar un campeonato. Esto todo pues le entregaron una medalla que me imagino tiene que ver con algún tipo de honor que le hicieron allá en Georgia. Este que era una de las naciones satélites de la USSR, la vieja USSR, y ahora pues ya nada más pues es su propio país. Y bueno, pues eso es todo por la NBA. Realmente no hay muchas noticias, todavía no comienza la temporada. Y hasta entonces pues ya podremos empezar a darles noticias sobre lo que se esté dando. Bueno, pues una de las noticias que no pude dar el fin de semana, la semana pasada, ya que estábamos haciendo cosas aquí para cambiar los programas dentro de la radio. Pues parece ser que Neymar decide que quería jugar para otro equipo, ¿no? Por lo menos es lo que dice Neymar, que es su decisión irse con el PSG. Se convierte en el fichaje más caro en la historia del fútbol internacional. Me parece que fue algo así como 260 millones de dólares, de euros. 260 millones de euros. Algo así como una cantidad increíble. Porque nada más la cédula, o sea, bueno, había una cédula en su contrato, una cláusula, perdón, donde si iba a rescindir su contrato tendrían que pagarle al Barcelona 220 millones de dólares, nada más para poderse sentar a la mesa para discutir después cuánto le pagarían a Neymar año con año y si le convendría eso. y pues parece ser que le llegaron al número, aparte de que hay varios brasileiros que trabajan ahí, que juegan para el PSG y que lo, pues más o menos lo reclutaron, le dijeron que estaba todo padrísimo allá en el PSG y pues ya firmó su contrato, ya se fue, dejó el Barcelona Neymar, este jugador que era emblemático del Barcelona y que ahora pasa a ser la estrella del PSG, a demostrar que él también puede liderar un equipo y llevarlo a las altas esferas dentro del fútbol internacional. Recordaremos que el Barcelona dejó al PSG fuera de la Champions League después de haber perdido el primer partido 4-0 en la ida. Pues regresaron a Barcelona y le ganaron 6-1 en un partido épico. Y fue gracias a varios de los goles de Neymar que pudieron remontar ese marcador y pasar a semifinales de la Champions League. Todos recordaremos ese partido, fue muy emocionante. Me parece que pasaron, a cuartos de final. Porque si bien no recuerdo, creo que Barcelona no llegó a semifinales. Y me parece que fue así. Y bueno, el punto es que ya Neymar ya no es parte de este equipo del Barcelona. Y ahora veremos qué puede hacer para el PSG. Que buscará, me imagino, entre otras cosas, ser campeones de la Champions League el año que viene. Y con mucha suerte, la verdad, todos somos libres para poder buscar mejores lugares donde nos paguen más. Realmente estaba viendo un debate que era irascible ayer sobre si estaba bien o no lo que había hecho Neymar. Pues realmente, si no le hace daño a nadie, puede irse con el equipo que quiera, ¿no? Recuerdo una anécdota de cierta persona que decía que nosotros le vamos a las camisas de un club porque realmente ya ni siquiera victoriamos a los jugadores de un club, sino que al mismo jugador con una camisa le vamos y lo apoyamos, y cuando deja de usar esa camisa y viene con otra camisa y juega contra tu equipo, entonces lo abuchean. Entonces realmente, ¿qué es lo que abucheamos? ¿La camisa o al jugador? Porque el jugador pues es el mismo, ¿no? Va a ser Neymar, ya sea en Barcelona o en PSG. Y pues es curioso cómo uno se puede volver fanático de un equipo tanto que se ciega, ¿no? A que pues nada más es un juego y que es un jugador nada más. Y ya vendrán otros jugadores que, bueno, el Barcelona ya contrató los servicios de un mediocampista. Pero pues ya les daré esa noticia ahorita que regresemos del break y que sigamos con lo mejor del deporte con Rabbit. No le cambien, ahorita regresamos. Durmiendo en la cama, estas cosas me dicen cuánto me amas. No te importa que soy desordenada, que tropiezo y que soy tan despistada. Todo esto me muestra cuánto me amas. Para aquí, para allá, si es así o es asá, para bien, para mal. Thank you.

y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con la información. Sobre todo, bueno, les estaba hablando de Neymar y de su contrato, que bueno, nos da gusto que Neymar ya está en el lugar donde quería estar. Y parece ser que, aparte de que ya fue transferido y que se vendió bastante bien a ese equipo. Bueno, para empezar, la cláusula de rescisión que estaba en su contrato era de 222 millones de euros. Y que el jugador, después de todo se ha dicho, iba a ganar más de 30 millones de euros al año, convirtiéndolo en un jugador bastante rico. Y parece ser que su papá iba a recibir, me parece que una ficha por el, bueno, un pago por fichar a su hijo, básicamente por ayudarlos a que se saliera del Barcelona, de 40 millones de euros. Entonces, pues así está la cosa. Parece ser que así era la idea de este equipo, que apuesta realmente por un solo jugador para llevarlos al primer nivel, y que está perfecto. Digo, si lo pueden pagar, qué bueno, y si no, pues ya veremos qué es lo que pasa. Ahorita estaba leyendo algo bastante curioso que dice que este jugador, Jordan Ikoko del Queen Camp, le han pedido que golpee al jugador Neymar en el primer partido que tendrá el PSG contra el Queen Camp este fin de semana. Y pues se me hace un poquito, no sé, se me hace extraordinario que la gente se ponga ese tipo de tweets para lastimar a un jugador que antes era parte de su equipo favorito. Entonces, es un poco exagerado lo que algo exagerado en su forma de ver el mundo, distorsionado de la realidad. Lo cierto es que Neymar ya está con el PSG y parece ser que hace poco, aparte de que ya se cambió de equipo, ahora ya hay bronca con el Barcelona. El Neymar parece ser que los quiere llevar a un jurado de la FIFA por una cantidad de 26 millones de euros que era su prima de renovación. Yo creo que, bueno, es una prima de renovación que firmó en el 2016 y que no se le había pagado. Entonces parece ser que tiene algo de motivo bajo la idea de llevar al Barcelona al tribunal para recibir esta cantidad de dinero. Y bueno, pues es increíble lo que pasa. De repente tienes a un jugador que amaba al Barcelona y le metieron la idea de irse a otro equipo, y ahora ya hasta los quiere llevar, los quiere denunciar ante la FIFA por este dinero que le deben. Y que bueno, se ha dicho que si se lo debían, pues realmente pues páguenle, o sea, no es como si no tuvieran dinero. Bueno, aparte de este jugador Neymar que se fue al PSG del Barcelona, ha habido otros jugadores que han estado pues ganando dinero gracias a su intercambio de equipo y a que eleva la cantidad en el mercado por los jugadores. Uno de estos jugadores fue Nelson Semedo, que es un portugués que estará jugando en el Barcelona en esta temporada. Parece ser que este jugador Semedo viene del Benfica, es un lateral y jugará pues en la media cancha para el Barcelona. Ahora que se va Neymar, pues necesitan a alguien que cree oportunidades por las bandas, y parece ser que este es pues ahorita la persona que ellos contratan para tratar de pues esconder un poco la falta de Neymar, ¿no? Obviamente no va a ser el único jugador que van a estar viendo, ¿no? O sea, parece que Aparte de este jugador, pues hay otro jugador de la Mesía, o de la Masía, más bien dicho, que se llama Héctor Bellerín, que parece ser que lo descartaron. Pensaban contratarlo del Arsenal de vuelta hacia el Barcelona y parece ser que no le llegaron al precio, pero eso no quiere decir que no van a seguir intentándolo, ¿no? Lo cierto es que no quieren pagar precios desorbitados por la cantidad que ellos recibieron del PSG por rescindir el contrato de Neymar. Entonces no quieren que otros equipos le vean la cara. Pero pues parece ser que sí, parece que hay jugadores como Sergio Roberto que van a salir también del Barcelona. Bueno, parece ser que es uno de estos jugadores que se va a ir de equipo. Y no sé, parece ser que el Barcelona está buscando con quién reemplazar. Está haciendo un contrato para que un jugador muy joven de Brasil vaya a ser parte del equipo la temporada que viene. Pero bueno, esto ya se dará más adelante. Obviamente, también entre las noticias está otro jugador que va a firmar un contrato multimillonario. Bueno, que ya lo firmó. Es un atacante belga que se llama Romelu Lukaku, que se fue del Everton, se fue a Manchester United. Y pues es un buen jugador, es gigante, bastante fuerte, y que podría ser el que reemplaza al sueco Zlatan Ibrahimovic en la delantera del United. Recordemos que a Zlatan lo dejaron ir del Manchester United. Y por mientras, este es el reemplazo, el jugador que metió muchos goles con el Everton la temporada pasada. Me parece que llegó a anotar como 24 goles. Pues ahora se lo llevan por 75 millones de libras, o como quieran decirle, 97 millones de dólares. Este es el jugador, el segundo más caro en la historia del United, detrás de su amigo, el Paul Pogba, que llegó por 116 millones de dólares al Manchester United. Y bueno, como les dice, aparte de estos jugadores que con los que ha ido mejorando la plantilla del Manchester United, Mourinho le ha puesto un anzuelo a Bale del Real Madrid. Lo está tratando de enganchar para que se vaya al Manchester United. La verdad es que no, todavía no, no parece ser algo objetivo que, o sea, bueno, que vaya a suceder, porque pues obviamente todavía tiene su contrato y está muy feliz en el Real Madrid. Pero se podría decir que Mourinho está tratando de meter cizaña para ver si se va con ellos, con ellos. Pero bueno, ahí está, cómo está esto. Ya este jugador Romelu Lukaku ya lo firmaron, ya es parte del Manchester United, ya está metiendo goles para ellos en los diferentes torneos internacionales que están disputando aquí en Estados Unidos. Y que pues el día de ayer tuvo oportunidad de medirse contra el Real Madrid. Recordaremos que ya regresó el Manchester United de aquí de Estados Unidos, se regresaron a Europa y jugaron un partido que se llama la Supercopa. La jugaron en Macedonia, me parece, en alguna ciudad de Macedonia que no recuerdo el nombre, estaba medio difícil de pronunciar. Pero bueno, eso fue ayer, en un partido que ganó el Real Madrid, lo gana 2-1. Y bueno, realmente sí fue un contrato demasiado elevado. El contrato lo firmó con el Manchester United por 5 temporadas. En esta cantidades enormes, los 5 años, el contrato es por 283 euros 283 mil euros a la semana. Imagínense esto. O sea, puede ser que realmente trataron de morder más de lo que podían masticarlos el United, pero pues recordaremos que tienen mucho dinero de la gente que dejaron ir y de la gente que dejaron de contratar, como el Zlatan Ibrahimovic. Y bueno, esto es nada más una probadita de las noticias que están pasando. Otra de las noticias que está saliendo, que no la había escuchado hasta ahorita, es que parece ser que a Rafa Márquez lo están, no sé, le están inventando algo de que recibió dinero de la gente involucrada con el narcotráfico. Y en Estados Unidos se le han, se han apoderado de los bienes raíces que tenía aquí Rafa Márquez. Entonces esperemos que todo llegue, a un mejor desempeño, a un mejor resultado para este jugador mexicano, que pues obviamente nunca ha llegado, nunca ha dicho que está ligado de alguna forma con el narcotráfico, y lo dudo. Pero bueno, cosas vemos que nunca podríamos imaginarnos hasta que las sabemos. Pero bueno, entonces sigamos adelante. Vámonos con lo que pasó en Hungría para la Fórmula 1, en el Gran Premio de Hungría, que ya se corrió el pasado fin de semana, y donde Sebastián Vettel gana el primer lugar. Llega con su Ferrari en primer lugar, gracias básicamente al segundo lugar, que era su compañero Kimi Raikkonen de la Ferrari, que básicamente estuvo piloteando para que no pasaran a, para que Valtteri Bottas no pudiera alcanzar a Sebastián Vettel. Y bueno, con esto les digo que fue una competencia difícil para estos dos corredores, pero al final pues vale la pena para que el Ferrari hiciera el 1-2, y con esto se afianzaran en el primer lugar. Todavía Sebastián Vettel va en primer lugar de la clasificación general. En tercer lugar llegó Valtteri Bottas, como les estaba diciendo, con la Mercedes. En cuarto llegó Lewis Hamilton, que venía en tercer lugar detrás de Kimi Raikkonen, que fue el que estaba defendiendo. Kimi no dejaba pasar a Lewis Hamilton, y Lewis Hamilton al final deja pasar a Valtteri Bottas al tercer lugar. Él se guarda el cuarto lugar, ya que pues gracias a Valtteri Bottas él había ocupado el tercer lugar. Entonces básicamente le cede el paso al final, antes de la última vuelta, y con esto pues Lewis Hamilton llega en cuarto lugar. Quinto llega Max Verstappen, sexto Fernando Alonso con su McLaren Honda, también el español Carlos Sainz llega en séptimo con el Toro Rosso, el Checo Pérez llega en octavo, Esteban Ocon llega en noveno, y Stoffel Van Dorn llega en décimo puesto con la McLaren, y con esto cierra los puestos de puntuación. Y bueno, todos sabemos que es muy emocionante cuando se gana, pero también es muy difícil aceptar cuando no se puede, como en este caso a Hamilton, que le falló para poder alcanzar a Vettel en la clasificación, pero pues ahí sigue pegadito a unos puntos todavía de Vettel. Todavía le va a poner mucha competencia hasta el final de los circuitos de Fórmula 1. Y ahora que sigue, el premio de Bélgica. El premio de Bélgica se va a correr el 27 de agosto. Y todos sabemos que es un gran break el que necesitan los corredores entre el premio de Hungría y el de Bélgica. Y es por eso que después del break se van a venir el de Bélgica, el de Italia, el de Singapur, el de Malasia, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y el final en Abu Dhabi. Entonces pues todavía faltan un buen de carreras. Todavía puede Hamilton regresar y pasar sobre Vettel. Ahorita la clasificación nos tiene a ellos, a Sebastián Vettel con 202 puntos en primer lugar. Lewis Hamilton tiene 188, está en segundo. Valtteri Bottas tiene 169, está en tercero. Daniel Ricciardo está en cuarto con 117. Kimi Raikkonen con este segundo lugar se pone un puntito detrás de Daniel Ricciardo con 116. Y la clasificación de los equipos es la siguiente: la Mercedes está en primer lugar con 357 puntos, la Ferrari está en segundo con 318, Red Bull tercer lugar con 184, Force India tiene 101 puntos, la Williams está en quinto lugar con 41 puntos. Pues obviamente el Checo seguirá siendo el séptimo lugar porque le encanta ese lugar. No sé si es algo que no se le da bajar del séptimo, pero el punto es que ahí se le ha pasado la mayor parte de esta temporada. Y pues que me imagino que seguirá siendo el lugar que ocupe dentro de la clasificación mundial. Al menos que haya cambiado, alguien lo haya podido rebasar en puntos, aunque pues no lo creo porque... bueno, vamos a ver. Aquí está la clasificación general. Sí, el Checo Pérez sigue en séptimo lugar. Esteban Ocon, su compañero de equipo, está en octavo con 45. Él tiene 56 puntos. Adelante de Sergio Pérez está Max Verstappen con 67. Y detrás de Esteban Ocon están Carlos Sainz con 35 puntos y Nico Hülkenberg, su ex compañero, con 26 puntos. Pues en décimo primero está Felipe Massa con 23. Lance Stroll con 18 está en décimo segundo, igual que Romain Grosjean. Y Kevin Magnussen tiene 11 puntos en décimo cuarto. En décimo quinto lugar está Fernando Alonso con 10 puntitos. Pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado las noticias del día de hoy. Yo los espero para el siguiente encuentro, que lo tendremos el miércoles. El miércoles a las 8 de la noche, perdón. Y espero que pasen un muy bonito fin de semana. Que vean mucho deporte. Y esto fue lo mejor del deporte con Radio. Nos vemos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Music, rhythm, sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Sexy Low Radio, la radio que te...